tu corazón. Si recuerdas mi amor, una lágrima llévame por última vez. En silencio dirás una plegaria y por Dios olvídame después. Yo que fui del amor ave de paso, yo que fui mariposa de mil flores, hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores. Ni cadenas ni lágrimas me ataron, mas hoy quiero la calma y el sosiego. Perdona mi tardanza, te lo ruego, perdona el andariego que hoy te ofrece el corazón. Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó. Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más. Ahí junto a mi cruz, yo solo quiero paz, solo tu corazón. Si recuerdas mi amor, una lágrima llévame por última vez. En silencio dirás una plegaria y por Dios olvídame después. La participación de Pepe Jara en el programa Jueves Inolvidable de Boleros interpretando El Andariego. Bueno, pues estamos en esta fecha del 4, jueves 4 de noviembre. A través de la emisora de la familia, pues aparte de ser el primer jueves, estamos muy cerca de la celebración del Día de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos, que aún hay tradiciones vivas, pero esta vez solo las vamos a recordar y se conmemoraron en algunos lugares, aunque en otros no respetaron el protocolo. Lamentablemente esto no está muy bien por los problemas que se están suscitando. Pero el Día de los Santos y los Difuntos son ocasiones festivas en varias localidades de nuestra Guatemala. El Día de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos se conmemoran en toda Guatemala. ¿Qué basta que la gente nos diga? Conozco a los dos. Los Tecolines nos han interpretado Conozco a los Dos. 9 minutos para puntualizar las 11 de la mañana. Más adelante, en la capital de Guatemala se llegó a construir el cementerio La Verbena, y esto fue en la administración del general Jorge Ubico en los años de 1931. Se construyó el cementerio La Verbena, en el cual se sepultarían únicamente cadáveres de personas que hubieran fallecido de enfermedades contagiosas, pero con el paso de los años se vendieron lotes para la construcción de mausoleos particulares y ya no se llevó a cabo pues este artículo principal de que solamente podían enterrarse personas que hayan fallecido con enfermedades contagiosas, ya que con el paso de los años todo fue cambiando. Bueno, pues es en esta forma como estamos platicando con ustedes los cambios que ha tenido el cementerio de Guatemala y, claro, los cementerios que se llegaron a inaugurar, como el cementerio La Verbena en la administración de Jorge Ubico. El cementerio de la Vía de Guadalupe es otro camposanto que funciona desde que la Vía de Guadalupe era aldea cercana a la ciudad de Guatemala. De esto vamos a platicar. Mientras tanto, vamos a complacer a nuestros amigos que nos están solicitando sus canciones a través de este jueves inolvidable de bolero. Necesito como las rosas necesitan del rocío. Te necesito como la luna necesita de la noche. Te necesito como la noche necesita las estrellas y ellas para ser más bellas. Necesitan de su cielo. Te necesito como las aves necesitan de su nido. Te necesito como si fuera un huérfanito ya perdido. Soy como un barco que en la espesura de la niebla no veo un faro y por eso es que te grito y te repito que yo a ti te necesito. Necesito como las aves necesitan de su nido. Te necesito como si fuera un huérfanito ya perdido. Soy como un barco que en la espesura de la niebla no ve un faro y por eso es que te grito. Y te repito que yo a ti te necesito. Te necesito la participación de Javier Solís en el programa. Bueno, pues les estaba comentando que el de la Vía de Guadalupe es otro camposanto que funciona desde que la Vía de Guadalupe era una aldea cercana a la capital de Guatemala. En este sector de la zona 14, hace unos años, se construyó un cementerio privado, que no es el que precisamente el que estamos platicando. No, precisamente no es este, sino haciendo el comentario que el 1 y 2 de noviembre, los camposantos siempre han sido abarrotados de dolientes que visitaban las tumbas de sus seres queridos. Ya pues en el sector de la zona 14, hace unos años se construyó un cementerio privado. Y existen otros cementerios que fueron de algunas aldeas y pueblos colindantes a la capital de Guatemala. Algunos han desaparecido, como el de cementerio de San Pedrito Las Huertas. Hoy, San Pedrito de la zona 5, que se sitúa en los terrenos donde posteriormente se levantó la colonia 20 de octubre, en la época del doctor Juan José Arévalo Bermejo. Vamos a complacer con mucho gusto a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Bolero, naturalmente, y saludos para don Monchito López, que nos oye en la zona 1. Le complacemos con esto que dice así. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros.

serán palabras tan hermosas que llenen de felicidad que el corazón que las escuche me diga tuya soy nomás. Fernando Valadez nos ha interpretado el diccionario y fue para complacer a doña Teresita y claro, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. En la soledad de los Campos Santos solo se escucha el sisear del viento en las copas de los árboles como fúnebre salmodía, el grito de parlotero de los anates, los clarines y coronados, la ave, los pajaritos, la ciudad del olvido y del silencio es lo que se puede presenciar, vivir en un camposanto. Aquí han fenecido las pasiones de la humana especie, convertida en polvo y ceniza. Ver la desolación y el abandono de las tumbas desmoronadas nos hace pensar que los gritos, los alborozos y el dolor que se aparenta en velorios y enterramientos no es sino un aparente teatro de la vida. Ni los prohombres se salvan del olvido. Ahí están sin una flor, sin un recuerdo. La memoria de los vivos hace la vida de los muertos. Esto se dijo en la antigua Grecia, recordados que aparecen en pocos y aún en el día de los finados. Bueno, pues esto es lo que podemos recordar, pensar y vivir en los camposantos, donde se olvida al que un día viajó al viaje sin retorno. Vamos a platicar más adelante a través del programa, vamos a seguir con ustedes y también con la parte musical. Vamos a saludar a Hans Loaca, que nos sintoniza, y claro, le complacemos con esto que dice así. A cruzar otros mares de locura, cuida que no naufrague tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando, te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar, hasta que tú decidas regresar. Los tres caballeros nos han interpretado La Barca y fue para complacer a Hans Loaca, que nos está sintonizando esta mañana. Pues en el teatro de la vida, como les comentaba, ni los prohombres se salvan del olvido. Ahí están sin una flor, sin un recuerdo. La memoria de los vivos hace la vida de los muertos. Se dice y se dijo en la antigua Grecia, les comentaba, pero ¿cuántos son realmente recordados? Me parece que son pocos, si aún en el Día de los Finados ni siquiera se recuerdan. Es una ridícula presentación humana que guarda en un féretro de oro lo que anteriormente es un oro papel sin sentimientos. Me parece esto que no es para el difunto, sino para una sociedad que observa una política de guardar las apariencias. Como decía mi difunto abuelo, recuerdo muy bien, el día en que uno muere, le quitan hasta los calcetines. Y si es posible, pues a uno se lo ponen de los que tienen agujeros. ¿Para qué caldo de huevos después de muertos?, decía mi difunto abuelo. Pues he oído a muchos vivos platicar, decir, comentar a sus congéneres, y cuando estos han desaparecido, la de elogios que dicen del que muere nunca fue malo. Él solo cosas buenas era, decía, y fue una finura de persona, aunque no lo era así. Así el mundo a veces se ríe hasta de la muerte. En estos días de difuntos y de los días de todos los santos, pues solamente algunos logran recordar a los que se fueron al viaje sin retorno y otros son completamente olvidados. Vamos a seguir platicando con ustedes a través de la Estación de la Familia y complaciendo a nuestros amigos que nos sintonizan. Vamos a complacer a Teresita Fajardo con esto que dice así. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Thank you. Ray Conniff, coros y orquesta, nos ha interpretado El Mar. Y con esto hemos tenido el gusto de complacer a doña Tere, que nos sintoniza en el barrio del Calvario. Bueno, pues hay misterios, hay preguntas del cual hay que hablar y hay que pensar. Por otro lado, muchos se preguntan, ¿qué es la muerte? ¿Será cierto? ¿Será aquella fábula de la vida que después de la vida, Platón decía que todo ser correcto deseaba la vida? Un ser correcto deseaba vivir. O sea que es un florilegio, un Edén, un paraíso. Y viendo todo es cierto aquello que cada quien hace de su vida un cielo o también un infierno. Y que este valle de lágrimas es el cielo o es el infierno. Eclesiastés, en uno de los versos, cuenta que el hombre que goce de la vida, pues el lugar que irá después de muerto solo él, hay y es silencio. ¿Qué significa esto? Que no hay paraíso, no hay cielo, pues con San Pedro de portero, otra como decía mi difunto abuelo, ¿quién se ha muerto y quién ha vuelto para que lo cuente? Bueno, pues vamos a seguir con esto a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros y vamos a complacer a nuestros amigos que nos están sintonizando. Vamos a complacer a Hans con esto que dice así. Canciones de recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este Jueves Inolvidable. Me hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos, me hacen daño tus labios que saben fingir. Y a mis sombras pregunto, oh. Ana Gabriel nos ha interpretado Flores Negras. Y con esta canción hemos tenido el gusto de complacer a Hans Loaca, que nos está sintonizando esta mañana a través de la emisora de La Familia. Es el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Es el momento de presentarles el corte comercial de las 11 de la mañana con 20 minutos en TGD, La Voz de Occidente. Lloramos por quienes se fueron con cariño y añoranza. Recordamos a los que estuvieron a nuestro lado, aquellos que fallecieron, pero que siguen vivos en nuestro corazón. Con la mejor programación, recordamos a nuestros seres ya idos. TGD, la emisora de La Familia. Muy bien, hemos escuchado la participación de los Platters con esto que se llama Solo Tú. Y fue para complacer a Andrea Galvez. Nos ha enviado un mensaje a través de nuestra página web. 11 de la mañana con 25 minutos. Bueno, pues en nuestra ciudad de Quetzaltenango, como en todo el mundo, se han construido cementerios. Los cementerios cantonales ubicados en el exterior e interior de las ermitas, que guardaron las cenizas de sus colonizadores. Aquí en nuestra ciudad de Quetzaltenango, el primer cementerio fue el de San Nicolás, conocido ahora como Parroquia de San Nicolás, o bien sea Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de San Nicolás. Bueno, pues aquí fue, primero en San Nicolás, conocido también como las Catacumbas del Limbo, las que las bífidas lenguas de desaparecidos masones hicieron creer que era el área de tumbas infantiles de los siglos XVI, 17, 18 y parte del siglo XIX, que era una especie de cementerio secreto donde curas y monjas enterraban la carne de su pecado. La verdad era un cementerio cantonal con resto de niños, hijos del vecindario, víctimas de la influencia inglesa. Así también tabardío, fiebres y de otras plagas. Esto era lo que ahí enterraban en este lugar. Y no como lo cuenta la historia de las bífidas lenguas de desaparecidos, de lo que decían. Y como sí es cierto, hay muchas gentes, muchas personas que le ponen pies, cabeza y de todo a las cosas. Vamos a seguir platicando de ello y les cuento que son las 11 de la mañana con 26 minutos. Vamos a complacer con mucho gusto a nuestros amigos que nos están sintonizando a través de la emisora de la familia. Sigamos inspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Mañana me iré, amor mío, qué triste estaré, me digo, mañana me iré. Te voy a dar todo mi amor, te voy a dar mi corazón, te besaré sin compasión y me darás solo pasión. Te amo y me iré, amor mío, pero esta noche, pero esta noche la paso contigo. Te voy a dar todo mi amor, te voy a dar mi corazón, te besaré sin compasión y me darás solo pasión. Te amo y me iré, amor mío, pero esta noche, pero esta noche la paso con Muy bien, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros hemos tenido el gusto de escuchar otra de las solicitadas a través de Jueves Inolvidable de Boleros a través de la emisora de la familia. Bueno, pues esta canción que hemos escuchado con Sonia, esta noche la paso contigo. Y por acá platicando también datos importantes de los cementerios de la ciudad de Quetzaltenango, de la capital de Guatemala y también de Quetzaltenango, que se llegaron a fundar en todas las ermitas. Las personas que morían en la zona 1 pues eran enterradas en la iglesia de San Nicolás. Y luego las que se morían aquí por el Parque Bolívar, la Ciénaga, el Cantón América, eran enterradas en la ermita de San Sebastián. Los que morían aquí por San Bartolomé, en la iglesia de San Bartolomé, la Transfiguración y así. también en la plazuela de San Antonio, que ahí también enterraron a muchas personas. Otros camposantos cantonales, como les estaba yo aquí, es el de San Antonio, la plazuela San Antonio, San Sebastián, aquí en el Parque Bolívar, San Bartolomé, también en el Calvario, en 1837, cuando la epidemia del cólera morbus atacó la ciudad. Se habilitaron las tierras de San Antonio para sepultar a los apestados, así como en un lugar de este barrio de la zona número 1, en nuestra ciudad de Quetzaltenango. Vamos a seguir con ustedes y vamos a saludar y a complacer a don Emilio del Rosario Castro Loarca, como él dice, escuchando muy bien el programa. Y como dice, que Dios nos perdone y los perdone a todos por tantas cosas de no recordar a sus difuntos, por tantas cosas que se hablan, que se dicen, y que cuando él se, es decir, cuando nos vamos al más allá, nos vamos al viaje sin retorno. Y como le yo comentaba, que decía mi abuelo, ¿quién regresó ya de la muerte para contar lo que allá vio, lo que sintió? Y como él dice, pues mejor Dios que los perdone. Dios sí perdona, pero lamentablemente el tiempo no. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Si yo pudiera, otra vez regresaría por esos tiempos de mis veintitantos años. La misma copa otra vez levantaría para brindar por las muchachas de mi barrio. Las mismas calles otra vez caminaría, pisando nubes de ilusiones y de sueños. Y la canción de una rocola escucharía, emborrachándome de copas y de besos. Y es que Dios sí perdona, el tiempo no y los años se pasan. Ya no está la rocola, ya no están mis amigos, ya no hay nadie en mi casa. Pero Dios sí perdona, el tiempo no. Frente cansada, solo están los recuerdos, los bonitos recuerdos de mi vida pasada. Que pudiera otra vez nacer de nuevo, las mismas calles otra vez caminaría, para crecer entre canciones y bohemios, para cantarles otra vez toda mi vida. Y es que Dios sí perdona, el tiempo no y los años se pasan. La rocola, ya no están mis amigos, ya no hay nadie en mi casa. Pero Dios sí perdona, el tiempo no, y en mi frente cansada solo están los recuerdos, los bonitos recuerdos de mi vida pasada. Dios sí perdona, pero el tiempo no. La Sonora Santanera. Y con esto hemos tenido el gusto de complacer a don Emilio del Rosario Castro Loarca, que nos sintoniza en la 36 Avenida Zona 8 de Quetzaltenango. Pues hablando de los cementerios, pues así les estaba yo comentando que las iglesias tenían aquí un cementerio, pues cantonal, como los que yo mencioné, San Antonio, San Sebastián, San Bartolomé, el Calvario, y también donde se enterraron a los de la epidemia del cólera. Y otro de los cementerios que en la época de la colonia se construyeron también a petición del pueblo fue que se edificara un parque en el centro de la zona 1 de Quetzaltenango, que enfrente tuviera su iglesia del Espíritu Santo, que estuviera a un lado también la municipalidad de Quetzaltenango. Ahí también existió el mercado central, que después se pasó a la zona 3, el mercado de la democracia, y también después parte de esto se fue al templo Minerva. Pues aquí en donde estuvo el mercado central en la zona 1, el lugar que ocupa la Casa de la Cultura y parte del centro comercial donde antiguamente fue el mercado central, área de casas que dan a la Novena Avenida, fue también un cementerio central. Aquí se enterraron a muchas personas. Claro, más adelante pues ya se construyó el mercado, ya se construyó lo que ahora es el edificio de la Casa de la Cultura, que antiguamente era la penitencería. Pues aquí existía el cementerio en el mero centro de la ciudad de Quetzaltenango, pero ya más adelante pues se llegó a fundar el cementerio general, que apareció en 1840 para trasladarlo precisamente a los terrenos de la Virgen. Porque aparte de ello, les quiero comentar que la corona española le donó a la Virgen de Soledad un campo grande que le llamaban el Patio de la Virgen. Es lo que ahora es el cementerio general, hasta donde se encuentra el segundo portón, ya que del segundo portón para atrás ya la municipalidad se hizo cargo de seguir construyendo más para agrandar más el cementerio de la ciudad de Quetzaltenango. Vamos a seguir con esta historia a través del programa, pero vamos a complacer a doña Rosita Popán, que quiere escuchar esto que dice así. El final se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras. Jugué sin descansar y a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Corté solo una flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien todo esto fue a mi manera, tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré también amé. Puedo seguir hasta el final a mi manera. Quizá también dudé cuando yo más

tengo ganas de gritar. Te quiero, este amor no puedo más callar, porque nadie más que tú, mi cielo, nadie más me importará jamás. Contarle yo a los vientos mi grito prisionero, porque no puedo más. Te quiero, sí te quiero, y sobre el mundo entero tú para mí estarás. Tengo ganas de gritar. Te quiero, este amor no pude más callar. Que lo sepan de una vez, mi vida, porque siempre tú serás mi amor. Tengo ganas de gritar, te quiero. Grito prisionero con Pedro Infante. Fue para complacer a doña Rosy, que nos sintoniza por acá, por el barrio San Bartolomé. Bueno, pues, les comentaba que Rafael Carrera, que era el presidente de turno en 1840, llega a quitarle el patio de la Virgen, el que le había obsequiado la corona española a la Virgen de Soledad de la parroquia El Calvario. Era de la Virgen este terreno y se lo confiscó Rafael Carrera para poder construir en este lugar lo que ahora es el Cementerio General, inaugurado en 1840. Y naturalmente, pues, la primera inquilina que llegó al Cementerio General fue doña Juana Aguilar en 1840. Fue el primer cadáver que ingresó al cementerio. El lugar original fue edificado sin orden, por lo que fue demolido en 1872 para darle paso a calles y avenidas, que ahora podemos ver lo que es el Cementerio General. En esta necrópolis citadina, aparte de la maravilla de estilos arquitectónicos de las distintas culturas universales y de las excelentes tallas de escultores como Andrés Galeotti, Carlos Bernasconi, quienes plasmaron los más bellos de su creación en muchas esculturas que por descuido de las autoridades fueron destruidas por bandoleros que se han dedicado al pillaje en el cementerio de Quetzaltenango, que fue inaugurado en 1840 y, como les comentaba, su primera inquilina, doña Juana Aguilar, y que con el correr de los años, con el correr del tiempo, una pléyade de exquisitas figuras del arte, de la ciencia, de la política y la educación han dado eternamente reposo a este lugar, y que más adelante vamos a mencionar a grandes personalidades que duermen en el sueño eterno en el camposanto de la ciudad de Quetzaltenango. 10 minutos nos quedan para puntualizar las 12 meridiano en el programa Jueves Inolvidable de Boleros a través de la emisora de la familia. Cuando brilla la luna y estás junto a mí, siento en toda mi alma la felicidad. Junto a ti, las estrellas y el cielo ríen y lloran mirando este amor de verdad. Cuando brilla la luna y estás junto a mí, nace en mi triste vida una nueva ilusión, porque soy por eso te canto. Cuando brilla la luna, parurururán, parurururán. Cuando brilla la luna y estás junto a mí, nace en mi triste vida una nueva ilusión, porque soy un bohemio de corazón y por eso te canto cuando brilla la luna, cuando brilla la luna, cuando brilla la luna, la luna, la luna, la luna, la luna. Bueno, esta canción se llama Cuando brilla la luna, interpretada por los hermanos Rigual a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues uno de los personajes que se encuentran descansando en el sueño eterno en el cementerio de la ciudad de Quetzaltenango es el doctor Manuel Estrada Cabrera, primer bachiller egresado de Limbo, decano de la Facultad de Derecho de Occidente, exalcalde primero de Quetzaltenango en 1891, ministro de Gobernación de Justicia en el gobierno del presidente José María Reina Barrios y presidente de la República en 1898-1920, padre y creador del Teatro Municipal de Quetzaltenango, exigiéndole como siempre y como ciudadano correspondiente, colocándolo en la primera como alcalde del 14 de septiembre de 1891. Creador del impuesto también de licores y de tabacos para la construcción como ministro de Gobernación y que de su peculio pagó al arquitecto inglés-italiano Tomás Stigbonelli el diseño y dirección de su clásica fachada en 1906. Estrada Cabrera está sepultado en una réplica de la Casa de Mimes diseñada por Bonelli, ubicada a un costado del Templo del Calvario. Aquí descansan los restos de don Manuel Estrada Cabrera, presidente de Guatemala. Vamos a complacer con mucho gusto a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana con esto que dice así. A esta hora, y en la emisora de la familia, surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Que te encontraron llorando y tomando en la mesa de un bar. Y que cuando hubo amigos tan fieles que por mí preguntaron, un sollozo que ahogaba tu voz no te dejó ni hablar. Pero yo gocé tanto, tanto cuando me contaron que tuve entonces que hacer un esfuerzo para no llorar. Tenías que estar bien consciente de lo que pasó al hacerme pasar esa vergüenza con un compañero. Y la vergüenza es la herencia mayor que el tiempo me dejó. Quiero más nada que venganza, venganza, venganza al cielo clamar, porque tú has venido.